solo desearte a ti. Miedo tu foto, pensando en ti como te repete. Y me quedo mordido si te hace mejor que yo, porque creo que me metiste. Mi hombre siempre vuelve y me creeré, pero me vuelve a ti. Que problema me cogiste a ti, porque creo que me metiste. Y me dejé solo entregando tu color en cano. Y se va de mí, ahora me paso soñando que te estoy dando. Y hasta creo que cuando me levanto a tu rezas, siempre te vienes a ti más, bebé. Hijo de puta, porque creo que te tengo todo y todo, tocarlo te repite, que tú me amabas y eso también lo fingiste. Ojalá y te entiendo a la vida que me senté, pero te dejo mal agradeciendo a María. Yo decía que todo siempre iba a ser bien, pero otra vez me equivoqué. La foto la que te retorta con el carajo lo motivo. Te digo, empecé, te digo, me da consejo, pero pecheo, porque tú eres lo que y me desenfoqué. Ya no te busco, ya no te quiero, ya no te extraño, tampoco te pero ahora tengo el otro. Esto sí es lo que pensándome. ¿Por qué que me jodiste? Y le dije solo extrañando tu color y cando. Pensándome de mí. Ahora me paso soñando que te estoy dando. Cuando me levanto de torreses, siempre te vienes a ti más, bebé. Tú siempre me coges de pendejo, tú te ves nunca así por un mensajero. Cuando me decía que te loco, que te dé, tú eres un hijo de puta, siempre me lo digo el viejo. Pero tú me puedes enseñar a la capa de once, mamá de mi alfena. No, yo lo veo borrado en Instagram, toda mi foto, ya no quiero ese tonto. Lo siento, que me decía que me relajo, solo si yo te esté mirando tu foto, pensando en ti como te repite. Y me quiero no morir si te sé mejor que yo, porque cargo me metiste. Me voy a seguir, pero voy a reclarar. Pero vengo.